Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 25 de mayo. Bailemos, sí, bailemos, bombita, bailemos. En 1916 nace en Guayaquil Amelia Mendoza, cantante, primera voz del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima, conocidas como las Alondras del Guayas. Siempre alumbra la noble María. El 25 de mayo se recuerda el Día Clásico de Arma de Infantería, un homenaje a quienes, empuñando las armas de la República, han defendido las causas de la nación, cuyas hazañas cubren de gloria las páginas de la historia. Combatir y vencer es su lema. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.